finalizando los Sanfermines. Mañana, pobre de mí, llegarán las fiestas de Cadreita este sábado. Y el próximo 24 arrancan las fiestas en honor a Santa Ana, las fiestas de Tudela. Están con nosotros componentes de la Congregación de Santa Ana. Vamos a poder dialogar con Luis Eduardo Gil Munilla, que es el presidente, con su secretario, Jesús Arz, y con el vocal, Agustín Albo. A los tres les saludamos y con los tres recordamos lo que el año pasado fue su momento, porque fueron los protagonistas. Luis Eduardo, lo hiciste a dupla, ¿eh? Lo recordamos, ¿verdad? Hombre, claro que sí, ¿eh? Y además muy a gusto, con una de las personas más importantes de la congregación, que es María Jesús Ramírez, pues camarera de Santa Ana. En este momento leíamos y comunicábamos a los oyentes que en este momento los socios de la congregación ya están superando los 4.500, aproximadamente 4.600, es un poco la cifra que nos dabais. Entendemos que estamos, Agustín, en uno de vuestros grandes momentos, ¿no? Pues sí, la verdad es que en vez de, como en algunas otras sociedades, van hacia abajo en número de socios, nosotros somos congregantes, pues cada año intentamos que la gente se apunte. Hay bastantes niños, que eso es importante para que pueda haber una continuidad, y todos los años pues vamos incrementando un poquito. ¿Y qué condición tiene que tener el que se haga nuevo congregante? ¿Cómo funciona? Pues solamente el amor a Santa Ana, el querer a Santa Ana, y por ella pues la gente se apunta, porque quieras o no, Tudela, pues para ellos Santa Ana es la referencia de cualquier momento de su vida, tanto los malos como los buenos. O sea, que siempre se acude a Santa Ana. Con el secretario, ¿hay que pagar alguna cuota? Pues es simbólica. Es que es, con un euro es suficiente para pagar. Estamos hablando de amor. Estamos hablando lo más grande. Estamos hablando que el mundo está deseo de ese amor, y ese amor lo tiene todo Santa Ana, porque en su seno lleva al niño Jesús y a la Virgen María. Y entonces es completa. Santa Ana es Tudela, el sol y todo lo más grande. La polémica que ha surgido con el programa festivo, que no esté incluida ninguna imagen de Santa Ana durante el programa festivo, pues esto bien nos ha podido sentar, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Concretamente, el ver que Santa Ana no hay ninguna fotografía en el programa de fiestas, en el programa oficial de fiestas, hombre, pues a nosotros nos da pena, indudablemente, ¿no? Que el eje, el motor, el punto fundamental de la fiesta, el motivo de la fiesta, o de las fiestas patronales, que es Santa Ana, no esté, bueno, puede ser un error, eso no, en todo el mundo lo puede entender, pero bueno, a nosotros nos ha producido mucha pena. Pero si quieres, te podría decir una cosa. Mira cómo esto que tú has preguntado nos permite el que entremos en, y que comentemos y que contemos una cosa que hemos repetido siempre desde el principio, siempre. Es una idea fija, porque creo que es lo fundamental. Primero, que Santa Ana es patrona y patrimonio de todos los tudelanos. Eso es muy importante. Todos son patronados por Santa Ana. Ya hemos dicho el motor y el motivo de la fiesta, Santa Ana también. Y otra cosa muy importante, a lo largo de los siglos, desde que se instauró el patronazgo de Santa Ana, Santa Ana ha sido el nexo de unión de todos los tudelanos. Lo que a nosotros nos sentiría muy mal y nos parecería muy mal y nos parecería que hemos fallado en nuestra obligación, que es dar un culto digno a Santa Ana, es que viésemos que Santa Ana pudiese servir para desunir. Por su parte, desde luego que no. Eso es lo que nos preocupa. A nosotros nos preocupa el respeto, a nosotros nos preocupa el cariño, a nosotros nos preocupa el que nosotros respetemos y nos respeten. A los otros les respetemos y ellos nos respeten. Todo ese planteamiento, eso es lo que nos interesa. El concejal de festejos lanzaba una comunicación, un tuit, y lo que decía: las fiestas de Santa Ana son de Santa Ana con o sin foto. No me di cuenta, lo siento. Eso fue su mensaje. ¿Algo que decir al respecto? Tiene muchísima razón y se lo agradecemos. Hoy con nosotros Luis Eduardo Gil Munilla, Jesús Arz y Agustín Albo. Estamos en los días previos, estamos a día 13, el día 24. Programa, calendario, cuéntenos por favor cómo va a ir con las acciones que nos vamos a encontrar. Bueno, pues el sábado, que es el día 15, empezamos con la fiesta de la consagración de los nuevos congregantes. Entonces será a partir de las 8 de la tarde en la catedral, en el altar mayor, porque ya se habrá pasado a Santa Ana, al altar mayor. Y es el recibimiento y el acogimiento de todos los nuevos congregantes, en los que se hace la misa, se hace después la entrega de un diploma, de una medalla de Santa Ana, y se pasó ya directo a que pertenecen a la congregación. Después tenemos que, a partir del día 17 hasta el día 25, tenemos la novena a partir de las 20 horas, después de la misa, en la que ya pues los tudoranos ya saben que es las fechas en que das paso a las fiestas el día 24. Entonces, ese día, pues hombre, sobre todo el día que más atractivo tiene para la gente es el día que entran los gigantes en la catedral a bailar, a honrar a Santa Ana, como ellos como reyes, en este caso la reina de la fiesta que es Santa Ana, pues entran a honrarla. Sí que durante ese día lo que sí solicitamos es que haya un poquito de respeto hacia el sitio donde se está y lo que se está celebrando. Entendemos que cuando entra muchísima gente, pues el bullicio, el barullo, pues se puede promover, pero que intenten por lo menos lo que antes hemos comentado, con mucho respeto al sitio y a la gente que está allí, pues para rezar a Santa Ana también. Y después ya continuamos a partir del día 25. Tenemos frente a la reja de Santa Ana, tenemos a las 12:30 la ofrenda de los tudelanos y santaneros que organiza la Peña La Teba y con la cual colaboramos. ¿Puede seguir alguno? Mira, el 26 de julio, el programa es igual que todos los años, es una foto magnífica de Blanca Aldanondo de Santa Ana, con un diseño muy sencillo pero muy gráfico y sobre todo muy claro para que se pueda entender, y prácticamente es igual, pero tiene este año una pequeña variación que creemos que es muy importante. Había desde hace tiempo mucha gente que nos preguntaba siempre que por qué en el programa de Santa Ana no figuraba la misa, la madrugadora misa de Santa Ana la Vieja. Nosotros le contestábamos siempre pues una cosa muy sencilla: oye, mira, nosotros esto no lo organizamos ni participamos en ello, otra cosa es que vayamos, pero que participamos directamente en la organización del tema y por tanto pues no nos sentimos pues justificados para poder decir lo ponemos en nuestro programa, ¿no? Pero comentamos con ellos este año, con los que organizan el tema, de donde depende la procesión, y les pareció pues magnífico que figurase en nuestro programa, y por lo tanto ahí figura. Comenzando a las 6:50 con la procesión de Santa Ana la Vieja, y luego a las 10:30 la misa mayor, y a continuación de ella la procesión de Santa Ana. La procesión por las calles de Tudela, de Santa Ana, como siempre, con San Joaquín. Las palabras, en este caso, de Luis Eduardo Gil Munilla, hablando de estos temas y, lógicamente, pues de todos los que van a ir viniendo. No sé si nos dejamos algún tema en el tintero que queréis destacar de lo que ya nos estamos encontrando cerca de la novena. Yo quería destacar la grandeza de Santa Ana, ¿no? Que el hombre, arrodillándose ante Santa Ana, crece. Que nos teníamos que dar de cuenta que la única fuente, el único amor, la única paz que tiene, pues teníamos que ir todos con esa devoción, con esa adoración, y que fuera tan grande como es ese día. Y entonces que el respeto hacia la persona, hacia saber estar, que esté presente. Eso es lo que pedimos, no pedimos nada más. El año pasado, como hablamos, fueron protagonistas, se vivió uno de los momentos, pues entendemos, más grandes para la congregación, el poder lanzar ese cohete. Agustín, ¿cómo lo recuerdas? Pues hombre, para todos de la congregación fue emocionante, ¿no? El saber que representábamos en ese momento al pueblo de Tudela, y sobre todo que Santa Ana, que era la protagonista de la fiesta en aquel momento, pues era la que daba inicio a esas fiestas para que todo el mundo se las tomase con respeto, las tomase con ilusión, con alegría, y para que todos podamos convivir. Escuchamos las palabras. Amigos todos, Santa Ana es la patrona de todos los de Tudela. Por ello, el cohete que vamos a tirar en su honor es vuestro cohete. ¡Felices fiestas patronales de Tudela! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Tudela! ¡Viva! ¡Viva Santana! ¡Viva! Os ha cambiado la cara a los tres, ¿eh? Bueno, yo los pelos como escarpias. Os ha cambiado la cara a los tres. Explotó el cohete, la alegría que llegó a todos y cada uno de los ahí presentes y que también se pudo vivir, lógicamente, y está ahí en los diferentes vídeos que está de este momento. En fin, que queríamos contar con ustedes para que nos contaran esos detalles y finalizamos ya la entrevista. Luis Eduardo. Vamos a ver, mira, yo solamente querría decir como final, después de lo que ha dicho el amigo Jesús, que no olvidemos que el 26... es el día de Santa Ana. Ella es la protagonista. Ella tiene derecho a poder pasear por las calles de Tudela junto a sus tudelanos, junto a sus congregantes, junto a los visitantes, sin ningún problema, con tranquilidad. Y querríamos que la procesión y los actos de ese día funcionen con sosiego y con una sana, sana alegría. Gracias, Luis Eduardo Gil Munilla, Jesús Arz y Agustín Albo. ¡Viva Santana! ¡Viva Santana!